Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Recuperamos poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la Sama Rockera, ese espacio dedicado al rock realizado en las Islas Canarias, 30 minutos de rock canario. Así, en el año 2011 llamábamos a esta sección dentro de mucho más que rock and roll, en aquella época noche de rock and roll, donde dedicábamos esos 30 minutos a bandas de las Islas Canarias, entrevistas o biografías, como es el caso de esta semana, que recuperamos la biografía de Krull, una de las bandas más míticas dentro del panorama musical de las Islas Canarias de los últimos años, o del último siglo. Ya hablamos del siglo pasado, cuando existía esta banda de Gran Canaria llamada Krull, pero eso será más adelante, porque tenemos además Desorden, que viene siendo el tema adelanto del nuevo trabajo discográfico de King Sapo. Sonaba Desorden, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico de la banda King Sabbath, donde recordamos su vocalista procede de la isla de Gran Canaria. Y nos quedamos en Canarias, nos quedamos ahora en Tenerife, Elodie, una banda o un músico más que una banda, es él solo, todos los instrumentos, efectos, etcétera, etcétera, en la mano de Elodie, biológico, su último trabajo discográfico, lo tenemos en nuestra emisión televisiva, la entrevista que le realizábamos y nos hablaba pues de toda su historia musical y también de su discografía y sus ganas, sobre todo, de seguir componiendo y de seguir haciendo música. Reproducción es uno de los temas incluidos en su último disco, como bien decíamos, biológico. Me iba a licitar. Guardaré un poco. Por eso lo de mucho más que rock and roll, abarcamos todo es... Bueno, no vamos a decir todos porque son muchísimos, pero sí muchísimos estilos musicales, por supuesto, siempre dentro del rock. No vamos a poner otras historias que no vienen a cuento absolutamente para nada. Mujeres y Memorias, estamos hablando de los Sex. Ellos son una banda de Madrid. No sé si en llegar su nuevo trabajo discográfico, el compañero Nano de Lengua Armada, pues responsable de que se haga realidad este nuevo disco de la banda Los Sex. Mujeres sin memoria no adornan sus casas con fotos, creen que soy otro. We'll be right back. Recientemente publicamos en www.sancocho.com la noticia de la reinauguración, podríamos llamar, del el canal de YouTube de la banda Conenra. Estaba ahí como bastante parado, pero parece que se van a poner las pilas y por el momento nos han ofrecido un directo del año 80 y cuánto. Vamos a mirarlo en YouTube a la vez que vamos hablando, porque la verdad es que la fecha no la recuerdo, pero bueno, que es una historia como bastante interesante el que recuperen el archivo videográfico de Conenra y que podamos visualizarlo a través de su canal de YouTube. El vídeo en directo en la sala Coliseum La Laguna en 1988. Eso ya lo tienes en su canal de YouTube. Nosotros nos vamos a quedar con Levántate, uno de los temas que se incluía en el larga duración long play de Conenra. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Y estás escuchando mucho más que rock and roll. Vinimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando mucho más que rock and roll. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar es Depredador, uno de los temas de Ángel Rubín, músico con una larga trayectoria, diferentes bandas como han sido Adgar, La Hermandad, Barbland y Metalodón, que es la última en la que está embarcado, y además luego su parte en solitario. Esto es Depredador, un videoclip que puedes ver en su canal de YouTube de este año 2022. Bueno, el video se subió el 16 de diciembre del 2021, vamos, ayer, como el que dice. Y bueno, pues nos viene un poco a cuenta el haber escuchado el tema de Ángel Rubín, porque nos vamos a quedar ahora con Krul. Rescatamos desde el año 2011, cuando realizamos el programa La Sama Rockera, 30 minutos de rock canario dedicado a bandas de las islas, tanto con entrevistas como también con biografías. En este caso, la biografía de Krul, que bueno, pues en aquel momento hablaba de toda su historia y por supuesto su música, más que importante, ¿no? Así que nos vamos a quedar, y con ello pues terminamos la emisión. Así que te queda una media horita de mucho más que rock and roll en su apartado La Sama Rockera. Con ustedes, Krul.

corazón.